Y continuamos la tarde, casi con una exhalación pasamos del pico a la pala, ¿no? Sí. Podría ser, ¿no? Podría servirnos el símil. Acabamos de despedir a esta notable experiencia de investigación que la gente joven de nuestra ciudad, de nuestra provincia, invierte en mejoras de nuestro espacio vital. Y volvemos otra vez porque no sé si hace escasamente como mes y medio, no hará mucho más, estábamos dándole la bienvenida a las compañeras de la limpieza que mantienen la situación de huelga en el sector de la limpieza en el ámbito provincial, ¿no? Y bueno, buenas tardes, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantada de volver a estar aquí. Eso es, ¿eh? Porque Andrea ya nos acompañó el otro día. Y Manoli, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Acércate, por favor, si eres tan amable al micrófono. ¿Eh? Que te coma el micrófono. ¿Cómo? ¿Eh? bueno, pues la situación entiendo que no es ajena a nuestros oyentes y a nuestras oyentes, porque la situación de huelga, a pesar de los servicios mínimos brutales que se os impusieron por parte de la autoridad, es que se acabó la huelga porque los mínimos decretados al 100% quiere decir que todo el mundo trabaja, ¿no? Efectivamente, desde el día 8 de febrero, que el señor Aguirre, con el beneplácito de la Junta de Andalucía, decretó que todas éramos imprescindibles al 100%, entonces todas nos tuvimos que poner a trabajar y la huelga como tal tuvimos que paralizarla. Seguimos en huelga indefinida, solo que no podemos ejercerla porque nos han robado el derecho a poder ejercer esa huelga al meternos dentro con este decreto que mandó, este decreto ley. Sin embargo, la situación ha cambiado respecto de lo último que nos contaste y cuando estuvisteis por aquí. ¿La negociación sigue, no sigue, ha avanzado en algo? ¿Cómo estáis? ¿En qué momento? La negociación sigue, está atascada y sigue igual, y esto es un bucle repetitivo. La patronal no se baja de sus 13, sigue diciendo que ellos no pueden absorber el pagarnos nuestro salario base estipulado por el Estado que hay ahora mismo. Y la única fórmula que nos dan es que nos absorben todos los pluses y la antigüedad, y en eso estamos, seguimos en eso estamos. De ahí no ha cambiado nada. Entonces la mediación, estabais en el CERCLA, ¿no? Si no... Hoy están reunidos. Hoy había una reunión en el CERCLA. Sí, ¿no? Sí. Porque los mediadores han obligado que fue el día 22, hubo una, no llegaron a un acuerdo y están hoy otra vez, han empezado otra vez los dos. Se ha conseguido un poco que los dos sindicatos vayan un poquito juntos, entre comillas. Comisiones y UGT, sí, ¿no? Sí. Vamos a ver, pero nada, la patronal no está por la labor. No. Bueno, y lo peor es que la Junta de Andalucía se ha puesto del lado de la patronal, ¿no? Claro. Ahí en este está, caso, en vez de ponerse del lado de las trabajadoras. Efectivamente, ese es nuestro gran problema. El problema es que nosotros hemos estado luchando por unos derechos que hemos considerado que eran dignos, y la Junta de Andalucía no solo no nos ha apoyado, sino que nos ha obligado a renunciar a nuestro derecho a la huelga, dando el decreto ley del 8 de febrero, del servicio mínimo del 100%. Y después de todo eso, pedisteis ayuda a través de una hucha solidaria por Internet, ¿no? Efectivamente, desde que nosotros nos pusimos el 17 de enero en huelga indefinida, todo el mundo se volcó con nosotros en apoyo, incluso económico. Entonces la gente nos solicitaba un sitio donde donarnos los que ellos creyeran conveniente. Y entonces un familiar de una compañera que está un poco metido en cosas más de internet y cosas así, nos comentó, dice, pues mira, dice, yo conozco que la del sindicato del metal hicieron una hucha solidaria en una página llamada Leitch, que es una página francesa, y hicieron una hucha ahí y a ellos les fue bien. Dice, si queréis, la abrimos ahí. Entonces yo le dije, digo, pues mira, sí, ábrela, porque la gente nos solicita ayuda, donde puede prestar nuestra su ayuda, y sería bueno tenerla. Y como yo no entiendo mucho de medios de internet y cosas así, digo, pues tú me la abras. Y entonces el chico pues se prestó voluntario y abrió esa hucha. La hemos tenido abierta los 21 días que hemos estado de huelga. Y cuando terminamos la huelga, como tal, ya que estábamos todas trabajando, decidimos que ya era un absurdo tenerla abierta, ya que estábamos todas trabajando. Y decidimos cerrarla. Y ahí fue cuando empezaron nuestros problemas. Desde entonces, desde hace ya 4 semanas que estamos intentando cerrar la hucha, no dejan de ponernos trabas burocráticas a la hora de cerrarla. Y el problema es que, como es una plataforma francesa, tardan 48 horas en responder y la respuesta siempre es la misma. Nos dicen que los datos que les mandamos no son correctos y seguimos diciéndole que cuáles son los datos que no son correctos, puesto que todos los datos que nos están pidiendo somos los que le estamos, son los datos que le estamos mandando. Y en eso estamos. Desde hace 4 semanas no hay forma de cerrar la hucha. Ese dinero está ahí en el limbo, ni lo tienen las personas que lo han donado con toda su buena fe, ni lo tenemos nosotros, que somos las personas a las que esta gente ha querido ayudar. Manoli, casa del pobre, en sí. Casa del pobre, es que no. Eso es así. Manoli, ¿y cuánto dinero habéis recaudado en la hucha? 9.555 euros. Fíjate, o sea que la gente se ha solidarizado, sí, con vosotros. Sí, ha donado lo que buenamente ha podido y es un robo a mano armada con estas personas que han donado. Porque nosotros, te planteas cuando es una huelga general, sabes que tienes pérdidas, si no, no la hagas. Claro. La ayuda toda la que venga sea bienvenida. Entonces, lo que no vamos a permitir en este sentido, o queremos que se nos ayude a que esto salga, porque de verdad, esas personas lo han dado con todo su, claro, su buena fe, y ahora encima, nosotros, que ya que si lo tenemos que perder, se pierda, pero si no, que se le devuelva a las personas que se le ha dado, porque cada vez que hace eso salen en el puesto. Sí, sí. Y así nos han hecho. ¿Y habéis ido a Facua o a Consumo del, sí, ayuntamiento? Hace cuestión de unos días, este chico que no cerró la, que no abrió la hucha solidaria, y es el que está intentando desde entonces cerrarla, se puso en contacto con una persona de Facua, el cual le ha dado contacto, porque hacer una plataforma extranjera pues tiene que ser por parte de la comunidad europea que se mueva todo esto, y le ha dado contacto con alguien de una plataforma de la comunidad europea para ver qué es lo que nos puede solucionar, y de momento estamos en eso. Es tremendo. Madre, yo los días que habéis estado de huelga y que os hayan quitado el derecho a huelga, que no se haya llegado a ningún acuerdo, que estáis como al principio. Exactamente igual. Igual. Y encima, el dinero que las personas solidariamente, sí, han dado, no lo podéis repartir en vuestra, entre vuestras compañeras. Me parece que estáis en una calle sin salida, ¿no? La verdad que nos sentimos mucho así, porque después de haber pasado, como tú bien has dicho, 21 días de huelga y de esas penalidades, no solo no económicamente, que ha sido una gran pérdida económica para todas las compañeras, por, claro, supuesto que a nosotros nos han quitado a razón de 45, incluso de 55 euros diarios, dependiendo de la antigüedad que ha tenido cada compañera en el puesto de trabajo. Mientras más antigua, más cantidad de dinero le han quitado. Entonces, no solo ha sido esa pérdida económica, sino la pérdida psicológica que hemos tenido durante esos 21 días y en esa callejón, sin saber cuándo esto iba a terminar, sin saber lo que iba a pasar. Y bueno, pues ahora le tenemos que sumar este varapalo de ver que la gente, al haberse volcado con nosotros, y que ese dinero pues está ahí perdido tontamente. Queremos de todas maneras, te voy a, escuchando lo que estáis diciendo, no es un consuelo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero el hecho de que la gente haya sido sensible a vuestra demanda y se haya rascado el bolsillo, hombre, está claro que que terminará siendo resarcido ese dinero al sitio donde tendría que llegar, ¿no? O sea, porque esto no deja de ser una auténtica barbaridad y algún zopenco que haya en algún sitio que no le dé la gana de tocar el botón que tiene que tocar, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que en una situación como la vuestra, en un mundo en el que, como a día de hoy, es tan complicado defender los derechos, animarse a defender los derechos propios y los de un colectivo como el vuestro, que seáis esas guerreras que estáis manteniendo el tipo con tanta dignidad, a mí, de verdad, yo lo único que os puedo decir es que es admirable vuestro trabajo, vuestra lucha, y que merecéis un reconocimiento que sea el de al menos la devolución de ese dinero, pero no en vueltas de la gente que se rasca el bolsillo, sino porque es justo. Cuando tú hablabas de entre 45 y 55 euros, estamos hablando de una media de salarios en torno a 800 euros, que es lo que cobramos la gran mayoría de las compañeras. Es que cuando hablamos de que te quiten 50 euros diarios en un sueldo de 3.000, no es lo mismo que en un sueldo de 800 euros, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo creo que redobla, que es doblemente meritorio el hecho de que, a pesar de todo eso, de todas esas dificultades, a pesar de la poca solidaridad y de la poca empatía que la propia administración está manteniendo para un servicio que es un servicio de público, esencial. Tú hablabas de esencial, ¿no? Sí. Qué paradoja, ¿no? Que te digan que eres esencial y te machaquen esencialmente. Sí, ahí está. Efectivamente. Que así. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Fíjate, Enrique, qué vergüenza. Que ahora, qué vergüenza. Saldrá en el BOE el nuevo salario mínimo interprofesional, que será de 1.000 euros. Sí, sí. Y esta empresa, o sea, la Junta de Andalucía tiene que velar que esta empresa pague ese salario, no pague 800 euros. O sea, que es de justicia que el gobierno pone un salario mínimo de 1.000 euros y tienen que cobrar ese salario. Pues eso es lo que estamos nuestra lucha. Y si no, pues habrá que demandar a la empresa. Pero. Y si además la empresa ha sido adjudicada a la baja, pues a lo mejor realmente el problema. No puede pagar eso, pero claro, tiene que hacerlo por ley, porque es que es así. Efectivamente, cuando tú haces una subasta y tú sabes que los sueldos están subiendo y que esto ya se viene viendo desde 2019, sí, pues se supone que tú, por mucho a la baja que tú tires, deberías de sopesar esos sueldos. Lo único que pasa es que si lo han sopesado, se lo están llevando a ellos en su bolsillo, y si no lo han sopesado, pues no me explico cómo no pueden llegar unas personas que se supone que se dedican a hacer ese tipo de contratos, no sopesar este tipo de subidas que el Estado está dando. Bueno, pues sabéis lo que os digo, Andrea y Manoli, que vuestra lucha genera conciencia social para que se lo miden mucho, mucho y bien, porque si quieren pujar por contratos usureros, por debajo del valor del trabajo que se está prestando, que se atengan a las consecuencias, y vergüenza tenía que darle a nuestra Junta de Andalucía seguir manteniendo este tipo de situaciones con personas que además en lo que trabajan es en quitarnos las mierdas a los demás, ¿no? Que bastante ingrato a ella tener que trabajar en ese tipo de sectores tan poco reconocidos, aunque seáis ¿cómo era? Esenciales. Esenciales. Somos invisibles, somos esenciales. Bueno, pues aquí tenéis vuestra casa. No os vaya a dejar de disponer de estos micrófonos cada vez que lo necesitéis. Y muchísimo, muchísimo ánimo. Vale. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y esperemos que hay una reunión pendiente, ¿no? Hoy era la reunión, esta tarde empezaba a las 5 de la tarde y a la hora que es todavía no ha mandado ningún audio, con lo cual deben de estar todavía reunidos. A ver si, ojalá, y haya algún tipo de avance. Esperemos que sí. Mucho ánimo. Gracias. Gracias, Andrea, Manoli. Gracias.